Kaixo, Gabón, arratsaldeon, guztioi. Estamos aquí como otra noche más en Psicosis Radiofónica, el programa de los jueves de 10 a 11. Y bueno, y esta noche vamos a hablar sobre la deconstrucción del amor. De dónde viene el amor, esa droga, ¿no?, que todas tenemos, que todas nos envuelve y a veces nos vuelve locos y locas. Los aspectos biológicos, antropológicos y culturales. El género y la sociedad. En la sociedad capitalista occidental en la que vivimos. Bueno, Ichi, ¿qué tal esta noche? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bienvenidas a las ondas libres de Irola Irratia, la 107.5 de la FM. Estamos en Psicosis Radiofónica, como bien ha dicho Coelho. Y bueno, y vamos a abordar el tema del amor, ¿no? Tratar amour, de hacer amour. hacer una deconstrucción del amor. Y bueno, para ello pues vamos a comenzar viendo las diferentes explicaciones que se dan a la existencia del amor. Por ejemplo, desde el punto de vista de la biología, lo que a veces se llama amor parece ser un medio para la supervivencia de los individuos y de la especie, ¿no? Si la supervivencia es el fin biológico más importante, es lógico que la especie humana le confiera al amor un sentido muy elevado y trascendente. Entonces, desde los aspectos biológicos, ¿no?, desde el análisis biologicista, es esto lo que se mantiene. Bueno, pero en la mayoría de especies animales, pues parece existir, contrariamente a esta afirmación que acabamos de decir, expresiones fuera del amor, ¿no?, o lo que se entiende por amor en busca de la supervivencia de las razas, porque hay relaciones entre mismos sexos, relaciones altruistas, de comportamientos igual de cuidado, que no encajarían en esta explicación. Pero bueno, vamos a empezar por aquí. A partir de los años 1990, psiquiatras, antropólogas y biólogos han encontrado correlaciones importantes entre los niveles de hormonas como la serotonina, la dopamina y la oxitocina y los estados amorosos, ¿no? Atracción sexual, enamoramiento y bueno, amor al fin y al cabo. Desde el modelo tripartito del amor romántico, que fue una teoría creada por Helen Fisher, que es una investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero sí, bueno. Vamos, desde el 95 hasta el 99, ¿no? Yo creo que se puede decir, ¿no?, que empezó las teorías, o que empezaron un poco a cobrar más interés. Sí, más fuerza. Más fuerza, sí. Las teorías de Fisher, Helen Fisher. Uh-huh. Y una cosa, la testosterona no tiene mucho que ver también. Sí, sí, de sí. Teorías. Sí, de hecho ahora la caducidad biológica y el enamoramiento. Ahora vamos a abordar un poco eso. Lo que hace esta mujer es, bueno, su teoría es diferenciar como tres etapas parcialmente superpuestas en el proceso del amor. Por un lado estaría la lujuria, por otro la atracción y por último el apego. Me quedo con la lujuria. Atracción también, ¿eh? Y cada una de estas fases se desarrolla, bueno, potencia unos procesos cerebrales distintos y estos procesos cerebrales están regulados hormonalmente, ¿no?, como bien has dicho. Empezando por el impulso sexual indiscriminado, excitación sexual, que sería la primera fase, pues está regulado por la testosterona y el estrógeno en la mayoría de los mamíferos y casi exclusivamente por la testosterona en el ser humano. La segunda fase, que sería la atracción sexual selectiva, pasión amorosa, enamoramiento, como queramos llamarlo, pues está regulada por la dopamina y es lo que hace mover los circuitos cerebrales en relación al placer y a la satisfacción. Esta segunda etapa es inusualmente prolongada en el ser humano frente a otras especies, ¿no? Igual en otras especies son días y en el ser humano, pues bueno, hay testimonios de bueno, 18 meses, o es lo que se estipula esta mujer, ¿no? Celo permanente, ¿no? En el ser humano igual. No sabe, no contesta. Bueno, y el ser humano pues tiene un deseo igual más por cultura, por influencias, por lo que sea, un deseo más individualizado y romántico, ¿no? Por una candidata específica para el apareamiento. No es como igual otras especies animales que es más indistinto, ¿no? Que no se centran solo en una persona. Uh-huh. ¿Vas a hablar un poco de las diferencias que estipulaba Helen Fisher entre hombres y mujeres? O... Sí. Sí, sí. Sí, sí. Creo que sí. Bien, pero dale. No, por lanzarte una pregunta al tema, pero si vas a abordarlo más tarde, venga, me la guardo seguimos. En el bolsillo, venga, en la chistera. Guárdatela, que yo creo que luego la puedes... Guardadita. Bueno, pues recientes estudios en neurociencia han indicado que a medida que las personas se enamoran, el cerebro secreta en crecientes cantidades una serie de sustancias químicas, incluyendo feromonas, dopamina, norepinefrina y serotonina, que actúan de forma similar a las anfetaminas. Vamos, o sea, estimulan el cerebro llevando efectos de placer y bueno, un aumento del ritmo cardíaco, pérdida del apetito, del sueño, una intensa sensación de excitación. Uh-huh. Y mantienen que esto puede durar hasta desde año y medio a tres. Otras sustancias que el cerebro libera en estado de enamoramiento es la feniletilamina. Prueba a decirlo con un polvorón en la boca. Época de polvorón ya, cerca de la Navidad. Sí. Bueno, pues esto es un precursor de la dopamina y una modificación mínima químicamente puede hacer que se transforme en un estimulante rollo anfetamina o metilfenidato, ¿no? Que son antidepresivos súper fuertes. Entonces, bueno, pues desde lo biológico se mantiene que en el fondo el enamoramiento es algo químico, ¿no? Uh-huh. Que el amor romántico es adictivo como es el chocolate, porque en realidad segregas la misma química, uh-huh, por así decirlo. Sí, que te engancha, ¿no? Adictivo, sí. En el término de eso, de que incluso te puede llegar a enganchar, ¿no? Gente que esté enamorada o que esté... sumisa, ¿no? Ese sentido de labramiento para sentir ese subidón, ¿no? De hormonas en el sistema ahí, que te suba todo y te lo dé, no sé, te dé ese subidón como el éxtasis, ¿no? Como las drogas sintéticas y demás. Sí, o sea, engancharte al amor. Enamorado del amor. Me acuerdo ahí de la anécdota, ¿no? Cuando era chiqui, iba a clases de pintura. Y la típica época, ¿no? Que estás ahí igual ahí más pendiente de las relaciones afectivas y así. Y el profesor de pintura siempre me decía, es que lo que os pasa es que estáis enamoradas del amor. Y yo decía, pero qué frase más grande, ¿eh? Uh-huh. En realidad, ¿como hasta qué punto te enamoras de la persona o de lo que te hace sentir esa persona? O de lo que creemos que es esa persona. Sí, más las sensaciones que nos da, lo idealizamos a veces un poco, ¿no? Sí. Igual miedo a estar solas o ahora mismo, bueno, estamos hablando del subidón que te produce, ¿no? Sí, de la química. Por esa química. Y bueno, esta mujer luego, por último, destaca la tercera fase, que sería el cariño o el apego, ¿no? El lazo afectivo de larga duración que permitiría la continuidad del vínculo entre la pareja y que bueno, que sería como el tiempo suficiente, dice ella, como para criar a la prole, ¿no? Es como muy... uf. Sí. Es muy de pedi, ¿no? Estos productos de... Me recordaba un producto de comida para perros. Sí, sí, totalmente. No sé. Bueno, entre los aspectos antropológicos, saltando ya... querías comentar algo de esta mujer que has dicho antes, que hacía una diferencia entre hombres y mujeres. Claro, es que ella, por lo que te he leído y entendido, porque nunca he tenido el placer de quedar con ella para tomar un café o lo que surgiera después del café. Y entonces eso, que la historia es que... Claro, ella diferencia un poco, diciendo que las mujeres igual se guían más por los estímulos visuales, las palabras y las fantasías, que aluden a temas románticos y que son más propensas, ¿no? Pues a buscar un afecto y un compromiso. No sé, yo lo dejo caer, es lo que decía ella, no sé, no voy a decir si estoy de acuerdo o no, te lo lanzo a ti. ¿Qué opinas de esto? A mí me parece que nace desde un estereotipo y bastante machista. La verdad es que sí, un poquito. A nivel personal, que bueno, que igual a nivel porcentual sí los resultados son esos, pero no nos podemos quedar en los resultados, ¿no? Habrá que hacer un análisis de por qué salen esos resultados. Si esto se basaba en pruebas, también hay que decirlo. Sí, ¿no? O sea, ella lo único que hace es soltar... No lo sé, porque como yo no la conocemos personalmente, la invitamos a que venga un día a Psicosis Radiofónica, estás invitada. Bueno, yo he estado leyendo ahí su estudio y sí que suelta alguna perla bastante sexista, ¿eh? No sé, no he tenido la oportunidad ahí de leerlo exhaustivamente, pero sí. Además, de alguna forma sí que justifica un poco, ¿no? La violencia de género a través de, como, por ejemplo, ¿no? Voy a leer textualmente. Cuando nos enamoramos pasamos a ser realmente posesivas, algo que en comunidad científica se llama vigilancia de la pareja. Por ello, el amor romántico es un arma de doble filo, pues dependiendo del desenlace de la relación puede derivar en una gran felicidad o en una gran tristeza, la cual a su vez puede llevar en casos extremos a la violencia, asesinato o suicidio. Que no es el sistema patriarcal, ¿no? Que no añade nada, simplemente me parece que es una visión muy simplista que se deja mucho, mucho en el tintero. La verdad es que sí. Y bueno, a nivel psicológico, la explicación del amor, por así decirlo, es muy diferente, como hemos comentado, con otras temáticas que hemos abordado en otros programas. Dependiendo de la corriente psicológica, se entienden los conceptos de una forma u otra. No es lo mismo los cognitivistas conductuales que los psicoanalíticos, que los humanistas, que los bla, bla, bla, que hay mil, ¿no? Mil es como un abanico muy amplio. Por un lado, la gente que practica más la terapia cognitivo-conductual ven que el amor es como un estado mental orgánico que crece o decrece dependiendo de cómo se retroalimente ese sentimiento en la relación de los que componen el núcleo amoroso. Y bueno, destacan el deseo sexual, la necesidad de compañía, la voluntad inconsciente de ascensión social, aspiración constante de plenitud como aspectos importantes en el amor. Sternberg propuso la existencia de tres componentes en su teoría triangular del amor, que es una teoría bastante famosa dentro de psicología. Por un lado está la intimidad, entendida como aquellos sentimientos dentro de una relación que promueven el acercamiento, el vínculo y la conexión. Por otro lado estaría la pasión, que es lo que más le gusta al señor Coelho. Y la lujuria. También. Aunque van de la mano. Sí, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál diferencia entre pasión y lujuria? Uf. Pasión es buena y lujuria suena a pecado capital, ¿no? Aparte, sí, igual los conceptos judío-cristianos, románicos, apostólicos. Pero, no sé, igual cuando algo te apasiona... Porque, claro, en el tema sexo, ¿no? Porque tú puedes sentir pasión por algo o por alguien, pero no quiere decir que tengas una lujuria hacia esa, ¿no? Un deseo sexual. Te apasiona un tema, te apasiona una persona por cómo es, por cómo habla, por cómo piensa, por cómo actúa. Pero igual la lujuria ya es más allá, ¿no? Es algo incontrolable, que no lo puedes controlar. Una pasión, igual puedes controlar tus pasiones o incluso en cierta medida controlarlas o no sé. Sí, o limitarlas a ciertos momentos, ¿no? Pero igual la lujuria es algo incontrolable, ¿no? Igual algo más allá de la pasión. Un peldaño más. Sí, sí. Es mi opinión, ¿eh? O lo que suelto aquí, no sé si me equivoco. No, tiene sentido. Es igual, ¿no? Si ves ahí la definición en el diccionario, es una cuestión de control o no control. Igual sí, que tampoco hay que basarse muchas veces definiciones de diccionario. No. Pero bueno, más bien tus vivencias propias. Volvemos a donde estábamos, que estábamos en los analizando los aspectos desde la psicología, cómo se ve el amor. Estábamos en la corriente cognitivo-conductual y estamos hablando de Sternberg, que tiene una teoría bastante potente en este aspecto, que es la teoría triangular del amor, y distingue la intimidad, la pasión y, por último, la decisión o compromiso de amar a otra persona y el compromiso por mantener ese amor. En estos tres componentes, afirma este hombre que pueden relacionarse entre sí formando diferentes formas de amor, ¿no? Que no es una relación, no es solo pasión, o no es solo decisión o compromiso, o no es solo, sino que puede ser una relación de intimidad y pasión, o pasión y compromiso, intimidad y compromiso, etcétera. Que todas las aleaciones son posibles y que la perfecta o la recomendable sería aquella que tiene las tres. Por eso lo llama así. El triángulo del amor, el triángulo de las Bermudas, donde nos ahogamos, nos perdemos. Nos perdemos o nos encontramos en esa pérdida. Uh-huh. Desde la psicología social, algunos autores y algunas autoras proponen una serie de arquetipos amatorios, pero bueno, no vamos a entrar así mucho en tema. Luego, los psicoanalistas, por ejemplo, Erich Fromm, en su libro, ¿no?, más famoso, el arte de amar, o ¿cómo era? El amor es un arte, o no me acuerdo muy bien. Mantiene que el amor es una acción voluntaria que se emprende y se aprende. No es una pasión que se impone contra la voluntad de quien la vive, ¿no? No es, ay, es que estoy enamorado, pero no quiero estar enamorado, pero es que no puedo controlar este sentimiento. No, él mantiene que el amor es decisión, elección y actitud, y que requiere un esfuerzo y un conocimiento, que hay que hacer un trabajo personal con respecto al amor, que hay que aprender a amar, y que dice que la mayoría de gente caemos en el error de creer que no hay nada que aprender sobre el amor, ¿no? Entonces, que estamos más motivadas en ser amadas que en amar, y eso es lo que hace que las relaciones no funcionen, que pasamos las relaciones desde el no estar sola, que comentabas tú, ¿no, Coelho?, o los problemas personales, y no desde el quiero dar, sino desde el quiero recibir. Un poco desde el egoísmo igual. Sí, desde el egoísmo, o bueno, desde el poco trabajo personal. Dice que eso, que es el amor es un proceso de aprendizaje, y distingue varios aspectos del amor y así. Dentro de la psicología humanista, Rogers afirma que el amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptada por alguien. Y Maslow, por otro lado, afirma que el amor implica una sana y afectuosa relación entre dos personas. Dice que la necesidad del amor implica dar y recibir, y que por tanto debemos comprender, ser capaces de crear, detectar, difundir el amor. Bueno, son muy hippie flowers, ¿no? Como todos los de la psicología humanista. Y bueno, ¿quién lo dice, no? ¿Quién habla? Mira quién habla. Mira quién habla, sí. Con amor, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Eso siempre. Betty. Y bueno, ya vemos que son diferentes formas de abordar el amor, uh-huh, dependiendo de la corriente. De la corriente psicológica, ¿no? Psicológica, biológica, uh-huh, antropológica. No, olvida. Bueno, pues vamos a seguir la corriente, ¿no?, de las ondas y del programa. Y vamos a poner un tema que va acorde con lo que decimos, un tema de un amigo del programa, que a ver si después del tema conseguimos hablar con él, a ver si no está de fiesta tomando unos potes por Bilby, alrededores. Vamos a escuchar a Humanos intentándolo. A ver esta ahí va el tema puta de Humanos. Canción de amor. Mm-hmm. cantar otra puta canción de amor. Vamos a cantar otra puta canción de amor. Vamos a cantar otra puta canción de amor. Y vamos a cantar que me veo otra vez paseando. Y solo en la calle mirando a la gente y hablando pa' dentro. Qué bonito sería estar junto tú y yo. Qué bonito sería mirar las estrellas y fundirnos los dos. Solo en la calle mirando a la gente y hablando pa' dentro. Qué bonito sería estar junto tú y yo. Qué bonito sería mirar las estrellas y fundirnos los dos. Que se fue, se fue, se fue. Que te llame, que se fue. La melodía se va. Debería estar seco de tanto llorar. Ya te llame, que se fue, se fue, se fue. Que te llame, que se fue. Debería olvidar. Pero como soy gilipollas, la vuelvo a cantar. Vamos a cantar otra canción de amor. Y vamos a cantar que te veo otra vez paseando. Y solo en la calle mirando a la gente y hablando pa' dentro. Qué bonito sería estar junto tú y yo. Qué bonito sería mirar las estrellas y fundirnos los dos. Qué bonito sería estar junto tú y yo. Qué bonito sería mirar las estrellas y fundirnos los dos. Qué bonito sería mirar las estrellas y fundirnos los dos. Bueno, Borja, ¿nos oyes bien? Os oigo, os oigo. Ahí está, estupendo. Espérate, bajo un poco, te regulo aquí en la mesa de control, la pecera colchada. Un poquito bajo, eso sí. ¿Sí? Sí, un poquito bajo, pero te oigo. Vale. Es que hay que regular las cosillas. Santiago en la calle, en verdad. O sea que igual también soy un poco el sonido ambiente de la noche. Estupendo. Estás en tu zona, ¿no? Con tu guitarrita igual, ¿o qué? Sí, en mi segunda casa, vamos. Ahí está. El techo me quedaba pequeñito hoy en casa. Vamos, joder. Que salía a la calle. Y es una pena que aquí el techo no tenemos, no sé, una bóveda celeste, ¿no? Unas estrellas que nos acompañen. Pero estaría bien. Está media luna creciente. Eso sí, eso sí, la media luna. Sí, el 26 o 28 es creciente. 28, ¿no? 28. O sea, los lobos que se el 28 aullar, sí, sí. Chicas. Bueno, licántropos y licántropas. Contadme. Contamos, seguimos un poco, ¿no? Cantarme, más bien, cuéntanos, o cántanos, contándoslo. Eso es. Un poco este tema... O sea, ¿por qué lo compusiste? ¿Lo que hice para ti? Mójate un poquito. Pues al final, bueno, al final puede ser que se vea ya como una especie de ironía y de como de reflexión irónica sobre lo que es una canción de amor. Pero, vamos, cuando la hice estaba jodido, vamos, como todas las veces que se hacen canciones de amor, vamos, la mayoría de canciones de desamor. Estaba jodido, pues la de siempre, la historia de... De cuando a ti no se te ha acabado, pero a la otra persona parece que sí, o que la cosa no se acaba civilizadamente o establemente, y uno se queda como con ese vacío que necesita llenar con lo que sea. Y pues haces una canción. Qué mejor esta. Que una guitarra. Una canción. Entonces, pues eso. Intentando demostrar que eres la hostia también al final, ¿no? Yo mira que soy la hostia, que mira qué canción que he hecho. Quiéreme. Hombre, eres un crack, eso no te lo voy a negar. Yo quererte quiero. Y Ichi seguro que también. Y eso, bueno, y también pues también como un poco riéndome también del rollo de que me ajusta, acaba de aparecer por aquí David la baldosa flotante. Ahí está, opa, David. En la placita. Hola, baldosa. Con el programa de amor y de Ichiar y de Asiar, que estoy en directo con ellos. Estoy hablando en directo, hablando de la puta canción de amor. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? Que también, bueno, la canción también era un poco riéndose también y harto un poquito del rollo este de sin ti me muero y esas cosas y qué triste y todas esas cosas. Si tú como, me dices ven, lo dejo todo de amor, ¿no? Y esas cosas. Sí, el artisteo ahí. Del rollo de, joder, que nadie es tan importante, ¿no? Al final. Sí, yo a ese tipo de música lo llamo de cantautor de uña larga, ¿no? Pues el tipo cantautor de uña larga se pone ahí a la hoguerita y pues va cantando del amor y esas cosas. Sí, ¿no? Que también está bien hablar, ¿no? Cantar y hablar del amor, pero... las heridas también, ¿no? Porque al final todos las tenemos y lo que digo en la canción no es más que lo que todo el mundo acaba por sentir cuando le pasan cosas así. Claro, joder. ¿No? Eso estamos vivas decir, y vivos. Que lo que estás es jodido y lo que quieres es estar con la persona que no está contigo. Sí. Simplemente. Borja. Eso. Dime. ¿Cómo describirías el amor? Te digo muy bajito, Ichi. ¿Cómo describirías el amor, Borja? Yo como describiría el amor como un aprendizaje, diría, como, yo qué sé, pero ¿qué es el amor? Es que esa es la pregunta, ¿el amor cómo se describe? Pues con una pregunta, ¿qué es? Cada uno quiere de mil formas diferentes, ¿no? ¿Qué es el amor en la pareja, el amor a uno mismo, el amor a lo que le rodea? Yo qué sé. Ya, es tan amplio el término, es muy personal, yo también lo veo así, muy personal. El amor... Aunque sí veo que, amplio, tío, que a veces sí que nos dejamos llevar un poco por, no sé, un poco por la por el sistema cultural igual donde vivimos, ¿no? Sí, y que todos tenemos un montón de vacíos, ¿no? Que llenar, que la vida no es fácil, que la vida no es estable y es mucho más surrealista de lo que podamos llegar a imaginar nunca y te quedas siempre con un montón de espacios que llenar. Que no nos han enseñado a llenar por nosotros mismos, ahí, ¿no? Eso nos es. Han enseñado a decirnos que nacemos y morimos solos y que hay que aprender a estar solo. Y no nos lo enseñan, nos enseñan el otro lado, el de la pareja que nos va a llenar nuestra vida. Que nos va a complementar. Igual hay que tener también, no sé, amor a la soledad. Que no digo estar solos y solas, porque también eso es muy triste, ¿eh? O sea, estar solo es muy triste. Pero, a ver, amor a tu soledad, a tu tiempo, ¿no? A llenar, no sé, a llenar tu cabeza, tus experiencias. Es una necesidad también del ser humano. Y que vivimos unos tiempos muy complicados en ese aspecto, porque nos vivíamos en el ruido de que todo era para siempre y de repente nos hemos dado cuenta de que nada es para siempre también, y que las cosas son lo que duran y que claro. No sé, yo qué sé, que el amor es lo que en cada momento es, al final. Pues, el amor es aquí y ahora. Sí, nace con vocación de eterno, pero... Bueno, pero lo es, sí, es eterno, igual no en esa manera, pero cambia y se vuelve otra cosa, y yo qué sé. Y se transforma. Se vuelve rabia, que la rabia también es sana, porque te hace motor, se te vuelve motor para hacer muchas cosas, y luego se vuelve un miedo que quizás hasta sea sano para no meterte otra vez en el mismo Cristo. Pues sí, bien, sí, algo así. Bueno, yo me quedo con la frase de ¿qué es amor? Amor es la pregunta, ¿no? ¿Qué es el amor? Oye, aprovechando que estamos aquí, ¿va a haber conciertos dentro de poco? ¿Vamos a poder escuchar...? Mañana un concierto rockero en el Humor Eona, con la banda Humanos Intentándola, y vamos a estar dándolo todo a las 10 de la noche. Ah, mira, en el bar, en el bar Humor Eona. Estamos hablando menos de amor. Para quien... Intentaremos hacerlo más que hablarlo. Y eso, que el que se apunta, y estaremos intentando alegrar la noche. Para quien no conozca el Humor Eona, está cerca de Unamuno, ¿no? En Bilbao, en el casco viejo. En Bilbao, en el casco viejo, entre la estación de San Nicolás y el ayuntamiento. La calle se llama Calle Esperanza, y está a mitad de calle. Qué mejor sitio, Calle Esperanza, para Humanos Intentándola. Muy bien. ¿Intentando qué? Intentando... follar, ¿no? ¿Tener sexo, tío, o el amor? Ya... Vida, intentarlo. Ahí, a tope. Intentarlo en todos los sentidos, eso sí. Intentarlo, tío, intentarlo. ¿Y algún concierto más? O... Pues el sábado también. Joder, estáis en, que en, estás, en, que te desbordas. En el San Maestro. Estamos a tope, Ichi, estamos a tope, ya lo sabes tú. Muy bien. Vamos. Como tiene que ser. Y eso, en el San Maestro estado. Pero bueno, igual a la gente le pilla... más cercano, el jueves en el Gambrinus hago yo una especie de teatrillo en el que voy a hacer el tonto, todo lo que quiero hacer. ¿El Gambrinus de cómo? Yo voy a hacer así una cosa más... Somera, supongo que será. En Somera, en el Gambrinus de Somera. Vale. Que hay actuaciones a veces. Sí, los jueves suele haber entre actuaciones. Qué bien. Y esa vez voy a hacer solo más el que se salga. O sea que tenemos viernes en el Humoreona, sábado en Sestao en el... Sanma. Y el jueves... En el Gambrinus. Muy bien, pues muchísimas gracias, Borja. El magnífico disco también se puede conseguir en Power Record. Bueno, Borja, después de toda esta publicidad, bajo mesa nos pasarás, no sé, aunque sea 5 brillos, ¿no? O un trago nos sacarás por ahí. Somos pobres, somos cantautores. Bueno, pero invítame a un trago, primo. Pasa algo, ¿no? Y un baile mañana. Mañana voy y nos echamos unos bailes. Oye, Ichi, te tengo que decir una cosa. Igual En directo, a ver qué me... Te pones muy seria hablando en directo en la radio. Suena seria. Suena psicóloga. Es que claro, es la psicóloga particular de Psicosis Radiofónica. Tiene que... Bueno, para la horda de oyentes que tenemos, que sepáis que no, en personas no soy seria. Es más, va a contar un chiste al final del programa. Venga. Bueno, Borja, que un abrazo muy, muy, muy, muy fuerte. Un beso fuerte. Venga, estamos, nos vemos por las calles. Aur. Venga, guapos, guapas. Aur. Chao. Guapes, ahí rompiendo. Quedarte. Venga. Aur. Aur. Reenganchando. Volviendo ahí. Sí, qué grande el Borja. Sí. Vamos un poco igual a hablar del amor de pareja y estos estereotipos del amor romántico, media naranja y así. ¿Qué te parece? Me parece correcto. Correcto. Sí. Bueno, el amor ha estado profundamente condicionado por las culturas de turno y no pocas veces ha servido como... vehículo privilegiado de control del orden social. El amor de pareja está profundamente condicionado pues desde la cultura, y dichos condicionamientos imponen moldes que dan forma a los comportamientos amorosos en la pareja. En otras palabras, que el amor de pareja pues es una construcción social que se ha ido creando a lo largo de la historia. El amor de pareja, dices, en el sentido del matrimonio como institución, no, de la pareja. No, el amor de pareja, entendido como amor de pareja heterosexual. El de somos novios, nos queremos, sí, vamos juntos de la mano. La, la, la. Loro, lora, te meto mano detrás del seto y esas cosas. Bueno, el sentimiento del amor es súper antiguo, está representado en un montón de textos, en pueblos, en todos los tiempos han dejado múltiples registros del amor, ¿no? Entre las personas a través de los libros sagrados, de textos filosóficos, de poemas épicos, ya es que los llaman así, de tragedias, de comedias, novelas, tradiciones orales. Su presencia pues fue una constante, ¿no? En todas las épocas, pero no fue igualmente constante la manera en la que se ha percibido, ¿no? El amor, su fisionomía ha adoptado distintas expresiones que se reflejan de forma diferente, ¿no? Por un lado estaba el amor platónico, luego ha pasado a ser amor pasional, el amor cortés de la época de la Edad Media, el amor romántico. El de la época de la Edad Media, el de me caso con ella, le pongo el cinturón de castidad y me voy de cruzadas. No, bueno, otro tipo. Oye, vamos a Rapunzel, tímame el pelo que subo por el... Sí, la torre. Exacto. El amor platónico suponía la sublimación de la satisfacción carnal tras la búsqueda de una unión espiritual suprema de belleza, de ideal de belleza, ¿no? Y que el camino era hacia la verdad, era como una unión de almas que buscaba la unión con Dios, por así decirlo. Luego el amor pasional, cuyo punto de partida pues suele ubicarse en el romance de Tristán e Isolda, que hace del amor una experiencia de sufrimiento y muerte, ¿no? Y bueno, de hecho, pasión etimológicamente viene de la palabra sufrimiento. Luego el amor cortés, que sería fin amor del medievo, que no era sino un desafío entre hombres, una lucha de machitos a ver quién galanteaba a la mujer imposible. Y luego estaría el amor romántico, que es basado en la idealización del amor. Voy a poner un tema de fondo mientras estás hablando de esto. El amor romántico. Del amor romántico, sí, sorpréndeme. Un tema que me llena el corazón. De esos temas. Más de bailar el corazón. Que te dejarías morir por él. Sí, venga. Me atrapa. A ver con qué nos sorprendes. No, sigue hablando. Ah, vale, va a ser tu hilo musical. Voy a poder mantener la seriedad y mi voz de seria con este tema que me vas a poner. Es un tema muy serio. Ah, bueno, pues entonces nada, yo sigo. Bueno, cuando la construcción social del amor de pareja... ya vemos que a lo largo de la historia ha ido cambiando. Es que no me puedo concentrar, Asier, ¿pero qué es esto? Me he puesto romántico, no puedo evitarlo. Ay, amá. Bueno, no, es que de verdad, me duele. Te duele el amor. Me duele el corazón. Normal, corazao. Bueno, pues... No, déjalo de fondo. Voy a leer... ¿Vale? Sí, voy a leer algo con esta... Es que no. es muy duro. Sí, es que no me voy a poder concentrar. Además quería hablar de cosas serias. Quería entrar en el tema de género y toda la manipulación que ha habido desde el sistema patriarcal, heterosexual, capitalista... Entonces ya, ¿no? Ahora. Ya hemos acabado con... Iba a decir su nombre, pero me lo guardo. Sí. Yo creo que todos sabemos quién es. No se merece ni la publicidad de decir su nombre. No, a Borja sí le meto publicidad, pero porque es coleguita Borja, y porque nos invita a tragos. Borja mola. Sí. Bueno, que a lo que iba, que el lugar que es asignado a la mujer ha sido claramente el lugar de objeto, ¿no? En todas estas... tipos de amor que hemos dicho, el platónico, la pasión, la mujer siempre ha sido una figura más objeto que acción. Y lo vemos claramente en un texto que me gustaría leer de Duby, que es del libro de Damas del siglo XII. Dice así: para ellos la mujer es ante todo un objeto. Los hombres la dan, la cogen, la tiran, forman parte de sus saberes, de sus bienes, de sus muebles, o para afirmar su propia gloria. Las ponen a su lado, pomposamente ataviada, como una de las piezas más hermosas de su tesoro, o la ocultan en el rincón más oscuro, más profundo de su morada. Y si tienen que sacarla de ahí, la disimulan bajo las cortinas de la litera, bajo el velo, bajo el manto, porque importa ocultarla a la vista de los demás hombres que bien podrían intentar apoderarse de ella. Bueno, ya vemos, ¿no? Que es un texto ahí bastante cañero con el tema. Sí. Y deja ver claramente la posición de que ha ocupado la mujer, más de objeto, ¿no? Objeto de deseo, ¿no? Sí, objeto de deseo. Algo que tengo que lograr, alcanzar y tener, poseer, posesión. Total. Y esto supone que, entre otras muchas cosas, que ellas quedaban instaladas en el lugar de espectadoras, dependientes de la necesidad de la otra parte, ¿no? Del hombre. Y esta convicción ha reforzado culturalmente mucho el rol que ha mantenido la mujer, ¿no? A lo largo de la historia con respecto al amor. Yo creo que ha potenciado dentro del sistema patriarcal y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ese era un poco el análisis que quería hacer. Aconsejo desde aquí leer un libro muy interesante de Clara Coria, que es una mujer argentina. Tiene un libro llamado El amor no es como nos contaron, ni como lo inventamos, de la editorial Paidós, ya puestos a hacer propaganda. Bye. Es que es a un... Ver, la es... propaganda... Bueno, esto yo no me voy a probando. Esto diría que es... pues intelectualícense, exacto. No, sí, sabiduría. Es como... Sí, sabiduría popular, que está bien al alcance de todos y todas y que está bien que lo compartamos. Es que es un libro súper guapo que, bueno, que aborda ahí un poco... Hace un análisis del amor desde el punto de género y se basa en un taller que ha hecho con mujeres durante varios años y bueno, y describen así como varios términos. Uno de ellos, por ejemplo, está el cajone amoroso, que hace referencia a la invisibilidad de los costos, ¿no? Del amor. No costos económicos, sino costos afectivos, de espacio, temporales. Todas las entregas femeninas que no son valoradas, ¿no? De alguna manera en las relaciones igual amorosas. Y de hombre a mujer, mujer a mujer, hombre a hombre, en general. Yo creo que hace más referencia a las relaciones heterosexuales. Sí, me supongo, pero vamos, por si acaso. Sí, sí, sí. Luego también habla, ahí mete una crítica bastante cañera al amor maternal, ¿no? Que es eso de que todas las mujeres tenemos que sentir un amor maternal y que tenemos que desvivirnos por ser madres y que, bueno, que tiene que ser una dedicación y un algo intrínseco y vitalicio, ¿no? Del sexo femenino. Y luego también habla de la aritmética del amor o el mito de la media naranja. Y bueno, que uno más uno no es uno, ¿no? Que media naranja y media naranja no es una naranja entera, sino que son muchas naranjas, y hace así una crítica bastante... Cañera. Sí. Interesante, por lo menos, ¿no? Sí, sí, muy muy interesante. A mí hay algo aquí muy interesante que tengo para lanzar para todas vosotras. Es algo que ha hecho Ichi, un regalito. Os lo voy a poner. A ver qué os parece. Yo no lo he escuchado, para mí también es una sorpresa. Así que ahí va. Para hacer competencia al anterior que has puesto tú. Órida. Amor verdadero. Una chica le preguntó a su chico: ¿crees que soy bonita? Él dijo que no. Entonces, la chica sonrió pensando que solo se burlaba de ella. Luego le volvió a preguntar: ¿quieres estar conmigo siempre? El chico volvió a decir que no, pero esta vez con voz seria y la vista fija hacia ella. La chica dio un pequeño suspiro, tratando de pensar que todo era una broma cruel. Así que finalmente le preguntó: ¿y si yo me marcharía lejos de ti, llorarías por mí? Él dijo: no. Ella había escuchado suficiente. No quería escuchar esas cosas, aunque solo sean de broma. Dio media vuelta y comenzó a caminar mientras las lágrimas comenzaron a caer. El muchacho entonces corrió tras ella, la jaló de un brazo y le contestó: «Tú no eres linda, eres hermosa. No quiero estar contigo por siempre. Yo necesito estar contigo por siempre. Y si te vas, no lloraría, simplemente moriría». El amor verdadero va mucho más allá de la visión humana y de los sentimientos cambiables. El amor verdadero está fundamentado en Dios, quien nunca cambia y en quien no hay sombra de variación. ¡Tachán! Increíble. Qué grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Un sí. Chico le dice a su chica. A su chica. Su chica le dice a su chico. Perdería todo. Es que es tan grande. Esto fue buscando alguna canción o algo en, ¿no? En internet. De repente digo, ¿y esto qué es? Bueno, es que no podía parar. Dije, esto lo tenemos que poner. ¿Las risas has añadido tú o...? Sí, las, ¿no?, he añadido. Así que esto está así, tal cual. ¿Cómo? ¿Qué cortado es? Y luego te dicen el Evangelio y la parte en la que se han inspirado para sacar este trozo. La parte de... del Evangelio. Sí, es que es como una secta que tiene vídeos en internet. Bueno, ya, no vamos a darles publicidad. Sí, dejémoslo ahí. Eso sí que no. Dejémoslo ahí. Y dije, jo, qué grande, ¿no? Cómo es que va a todos los mitos del amor romántico, el amor todo lo puede, ¿no? El va a cambiar por amor o la yo qué sé. Sí, sí, todas. La normalización del conflicto, es que es genial, es genial. Agüita, joder. El mito de la media naranja también, ¿no? Es que sí, sí. Es bueno. ¿Cómo era? El mito de la media naranja a mí es que me recuerda a Constantino Romero. Constantino Romero. ¿No era el que hacía el programa de Tu Media Naranja? No tengo ni idea. Típico programa de la tele, mitiquísimo. Como un hombre sin mujeres y viceversa de hoy en día, de nuestra época. Pero mucho más, pues, tengo que decirlo. Pues. Romántico. Te diré que el tema este de. La tan frecuente idea de que el amor, para ser feliz, es necesario hallar la otra mitad, con la cual estaríamos completas y plenas, se remonta al mito platónico del banquete. Mira, voy a leer. Así pues, una vez que la naturaleza de este ser quedó cortada en dos, cada parte echaba de menos a su mitad y se reunía con ella, se rodeaban con los brazos, se abrazaban la una a la otra, anhelando ser una sola. Y hace referencia a un trozo del banquete en el que se distinguen tres sexos y uno es femenino, otro masculino y un tercero andrógino. Bueno, estos seres eran esféricos y tenían cuatro brazos, cuatro piernas y dos rostros sobre un cuello circular. Y eran terribles por su fuerza y vigor. Eran muy arrogantes y atentaron contra los dioses. Y como castigo fueron condenados a ser seccionados por la mitad. Cuidando bien que al serlo, su rostro girara en dirección del corte para que al contemplar su seccionamiento se volvieran moderados. Entonces, de aquí, de esta historia, viene el tema de la media naranja y el sentirnos, el estereotipo de sentirnos incompletos. Joder, ¿no? Yo pensaba que venía de lo que necesitas es amor. Pensaba que venía de ahí. Has roto un mito con tu mito. No todo viene de la televisión. Me has destruido la vida, me lo has arruinado. Pobre. Ya, mira, a llorar a mi cuarto esta noche. Y bueno, la mujer esta que ha escrito este libro... mantenía que para acabar con el mito de la media naranja, pues había que acabar con... Ya, me he quedado en trance. Que había que acabar con los perjuicios que hemos hablado antes, ¿no? Del miedo a la soledad, que hay que hacer un trabajo personal, aprender a estar con una misma, a reconocer y dar crédito a los dones de cada una, aceptar las vulnerabilidades y demás cosas. Bueno, Ya tenemos aquí a Unai. A ver. Gabón. Ahora sí, ¿no? Buenas noches, camaradas. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy a gusto. ¿Qué tal tú? Pues bien, encantado de venir aquí. Tenía ya unas ganas terribles de escucharos aquí en directo. En directo. Ver que todo esto tiene tres dimensiones. Sí, sí, desde la isla de Ratia. Sí, sí, sí. Aunque todavía no se haya inventado la radio en color. Bueno, estamos ahí con la brocha en la antena. ¿Qué decía Gila? Está mi tío con la brocha en la antena, ¿no? Y nada, y agradeceros los programas que estáis haciendo, porque siempre lo enfocáis de la manera más subjetiva y con un montón de información, saliéndos de los estereotipos y de todas las características que habitualmente no suelen meter en los medios de comunicación. Por lo tanto, siempre está bien. Y Unai, me estoy enamorando de ti ahora mismo. Sí, os quería decir que el tema del amor, al igual que el tema del arte y muchos temas que ponéis aquí sobre la mesa, son tan sumamente subjetivos que nos tiraríamos aquí semanas hablando sí, de ello. La verdad sí. Es que sí. Entonces yo creo que el amor es un concepto más o una... Es como el arte, es sensacional, uh-huh. Es sensación. Y tal y como, no sé, si queremos entenderlo con como ese adjetivo, ese nombre, el amor, pues yo creo que abarca muchísimas cosas. Y tal y como lo tenemos hoy en día, en la que antes habéis hablado, no sé si, bueno, lo habéis tocado así un poco, también es diferente, ¿no? En las nosotros vivimos una sociedad occidental, en un mundo capitalista, uh-huh. Y tal y como nos ponen las cosas y tal y como está enfocado el amor, siempre está enfocado, pues eso, en primer lugar, en el ámbito heterosexual. Y en segundo lugar, y vamos, y con muchas características más, en ámbitos pues totalmente tópicos y todos muy establecidos y muy, digamos, metidos en el mundo del patriarcado y de, sí. Y de una sociedad muy, en fin, muy banal, por decirlo de alguna manera. Sí, vacía, vacía. Vacía. Al final, ¿no? De sentimientos. Es que igual muchos contenidos, pero todos vacíos, ¿no? De lo que la verdad vale. Entonces, no sé, yo creo que involuntariamente nos metemos ahí también. Uh-huh. El problema es cómo salir o cómo buscar alternativas. No sé, yo creo que es esa pregunta enorme. O sea, el amor es parte del existencialismo del ser humano y lo dejamos. Uh-huh. Podemos dejar esa pregunta amor, al aire. ¿Eh? El amor y la muerte, ¿no? Sí. Podemos dejar esa pregunta a la gente que nos escucha, ¿no? Sí, que es el amor para mismos. Cada una. O sea, pregunta a las ondas. El amor es, ¿qué es el amor? Sí. ¿No? Al final todas acabamos, sí, acabamos con la misma conclusión. Forma, sí, sí. No, lo que pasa es que yo creo que eso, que insistiendo, ¿no? En lo que he dicho antes, involuntariamente siempre acabamos metiéndonos un poco en los estereotipos, en las películas. Conceptos. Es que al final, pero es que te rodea, ¿no? Hablando ahí con una amiga que es súper cañera, que hace un montón de talleres de género y así, me decía que ella lo que... Como empieza ahora los talleres, es decir, a ver, lo que hay que hacer es acabar con las películas románticas. Dejad de mirar películas románticas y así se te va a acabar ya el 80% de tus problemas. Es que... Y ya... Y deja también de leer las revistas de no sé qué y deja de leerte la novela erótica en el que potencian todos los... Deja de ver las películas de vampiros, de... Es que de verdad. Se me acaba de pasar por la cabeza ahora, que lo has dicho. O sea, la saga... Crepúsculo. Concretamente la saga Crepúsculo. Mierda, me ha pasado igual. Al margen... El triángulo aquí. Audiovisualmente, al margen de tener algunas cosas interesantes, parece que está hecha por el Opus Dei. No, es que o sea, está hecha. Directamente para meter a todos los chavales todavía inocentes y todavía sin formar en una especie de, pues eso, en el concepto de amor y romanticismo que ellos quieren. La mujer sí. Que lo ha escrito... De la manera más carca, además. La mujer que lo ha escrito, hice un trabajo sobre ello, uh-huh. La mujer que lo ha escrito pertenece a una organización religiosa que no es el Opus, pero bueno, parecida, con otro nombre, pero lo mismo. Es un objetivo, de yo creo que muy directo, de alinear a la gente más joven. Yo la verdad es que viendo... Y conseguido. Tristemente conseguido. Yo lo tengo que decir, hasta aquí desde la radio, me abro, yo he visto la saga. Oh. No las he visto enteras. Te seguimos, aparte, queriendo. Oye, la saga, la última no la he visto. La he visto. La penúltima, bombazo, yo también. Las últimas no las he visto, eso es verdad. He visto venga, igual la primera. Una, y solo quedas tú. La segunda y la tercera, o no sé. He visto dos. Sí. He visto dos. Y la tercera, creo que sale el hombre es lobo, la he visto a cachos. Pero es que a mí me crea tensión sexual pero frustración sexual. Y es como, pero a ver cuándo os acostáis ya. Yo creo que en el fondo la gente ha visto las películas para eso, para ver si por fin. Por otra parte, cumple con el objetivo que vosotros estáis diciendo, que es decir, total, que tú quieres que follen ya de una maldita vez. Y estás esperando capítulo o, por decirlo de alguna manera, película tras otra que realmente acaben ya enamorados. Algo. O sea, sí que te meten realmente en eso que el mundo capitalista entiende por romanticismo, por amor, por gustar a una chica, chico y chica siempre. Sí. Hasta que no te casas, no haces el amor, hasta que o no practicas sexo. Y el rollo de pongo en peligro a mi vida por estar contigo. Eso es. Ella está al borde de la muerte en cualquier momento, porque el deseo de él le puede llevar a la muerte. Sí, es que son muchas cosas. Es genial. El hacer el amor, si no te casas no haces el amor. Tienes que hacer el amor, no puedes hacer el amor sin, por mero hecho de que te, de excitación sexual. Luego, por otra parte también, si te quedas embarazada no puedes recurrir al aborto. No, eso es ya la última parte. Eso es muy opus. No, pero ¿no es habrás verdad. Visto la última parte, Unai, que estás aquí con... pero uno ve cine y se entera de que al final, obviamente, la chica, se va a quedar embarazada y va a salir de ahí un niño maravilloso que nada tendrá que ver con el estereotipo de hombre lobo de Paul Naschy o de vampiro de Bela Lugosi, obviamente. Y un bebé que pone en riesgo su vida y aún así ella, por ideas religiosas, no... Claro, por moralidad, pura y dura. Totalmente. Y bueno, y ya saliendo de esto, el triángulo amoroso que hay ahí y el tema... Bueno, sí, vamos a dejarlo que sí, ya igual se igual hay que ir cortando porque nos hemos emocionado y se nos ha ido la hora, ¿eh? Es muy carca, obviamente. Es pero muy bueno, opus. Es dejamos el, opus el programa day. De hoy con la reflexión esta de el amor. ¿Qué es respuesta para ti? ¿Qué es? Que no tienes respuesta, igual. O cada uno tiene la suya propia, ¿no? Y eso, nos despedimos. Gracias por escucharnos. Y un beso enorme desde las ondas piratas de la Irola y Ratia 107.5 FM. Hasta el jueves. Hasta pronto. Qué rápido se acaba esto. Locas y locos del mundo. Lo sí, bueno sí. Se acaba siempre rapidísimo. Lo bueno enseguida se acaba. Este programa es amor. Amor para todos. Y todas. Y sexo también, joder. También ahí vale. Está. Sin bueno. Amor. Sin amor, que también vale. También vale, nos vale todo. Venga ahí, un beso grande y agur. ¿Sabe qué? ¡Caita! ¡Ca! ¡Ca! ¿Y a mí? A mí me mueve el aire. ¿Y a ti? Me mueve el aire. ¿Me mueve el aire? ¿A mí? También me mueve el aire. ¿A mí? ¿A ti? ¿También? ¡Se te va a pasar la ro! ¡Oh, pobre! Que me pasa pa' la gente de mi casa que me echaba a perder. Por lo visto lo que hago estoy todo lo contrario de lo que debiera ser. Cuando voy a las reuniones de fiambreras de colores suscito la compasión y entre charlas de recetas mis amigas me comentan que se me pasa el arroz, que si guapa, que si lista, que me voy a poner muy vista cuando voy a entrar en razón. Pero no saben que yo soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos va navegando. El aire me mueve a mí. ¡Oh! Isabel. Cuando voy a la reunión de fiambreras de colores, suscito la compasión y entre charlas de recetas mis amigas me comentan que que se me pasa el arroz.